pues vamos a recoger aquí el iPhone, vamos a dejar aquí. Aquí riéndome un rato con el cabrito Pero de lo que vale Fran. es que dejarlo, ¿eh? Bueno, más que Fran, Inter y Net. Y nosotros vamos a Pues seguir espérate que cayendo. ¿Puede callarse un poco? ¿Por qué es tan pesado? No lo sé. Supongo que porque soy... ¡Mam! ¡Voy! Quiero contarle mi secreto. Ok. En ocasiones veo YouTube. ¿Y qué ves, gatitos? ¡Mam! ¡Boys! Oye, Siri, me encantaría que me trajeras un buen refresco porque es que no aguanto este calor, de verdad. Aquí tienes tu refresco. Lo vemos ahora. Xavi, Xavi, reconfigúrate, por favor. Siri, ¿eres de verdad? Toca, toca. ¡Ah! ¿No me lo puedo creer? Pues existe y me he materializado. Siri es de carne y hueso. Existe y vive en Dulanchi. ¡Iba! Aunque soy de Zamudio. ¿Eres de Zamudio? O sea, ¿Siri es vasca, podemos decir? 100%, de nacimiento. No me lo puedo creer. Imagino que todos tus amigos y demás estarán encantados contigo, ¿no? Hay mucho vacile, ¿eh? Algunos padres se sonrojan cuando por fin me conocen, porque claro, las preguntas que se le hacen a Siri no son siempre muy discretas. Estaba un buen día viendo un programa de televisión cuando vivía en China con mi marido, hicieron un truco de magia utilizando un iPhone y cuando escucho la voz de Siri digo, ¿soy yo? No me lo puedo creer. Sí, sí. ¿Y no cómo tenía? Se siente una cuando se escucha a sí misma? Pues al principio muy extrañada, porque claro, tú al final te vas escuchando y yo me voy encontrando conmigo misma por muchas partes. Ay, mi cabeza. Qué resaca. Perdonen ustedes ahí. Audio review del iPhone 10X. O como lo quieran llamar. Ay, Dios. Audio review con realidad aumentada. Aquí en el podcast de Internet, un podcast de entertainment, entretenimiento vía internet. Uf. Fatality, fatality. Ay, Dios. Quedamos ahí, vamos a tener que... Estamos ahí, vamos. Lo que no está escrito en mi cabeza. Bueno, pero nosotros queremos ser profesionales y justificarlo, que estamos así por ustedes ahí, por el podcast, aunque no lo parezca ahora, ¿no? Ay, qué malas. Es que tenemos que hacer una explicación rápida de esto, claro que... haciendo esta audio review, pues hemos buscado la fuente de información más cercana. Entonces, como han escuchado el audio de Siri, cuando estaba Siri, que son... Ahí está, española, ahora con el iOS 11 hay otra voz de Siri. Pero nosotros hemos conseguido tener aquí para esta audio review del iPhone 10. El iPhone 10 escrito como lo ha puesto nuestro compañero Valterio, del podcast, de casi un podcast, casi un programa de radio, de bonus track, iPhone 10. Escrito así, I-F-O-N, 10. Pues hemos conseguido al Siri canario. Sí, un asistente virtual canario con voz canaria. Desde allí, precisamente desde Cupertino. Ahí lo tenemos aquí con nosotros ahora. Mira, es lo que tiene. Efectivamente. De ahí también dedicado a nuestro amigo Saint Winder. Que ha sonado la voz aquí al arranque del podcast y al final. Adelantándonos ahí a los acontecimientos. Pues saludamos ahí, que creo que él está más entero que nosotros. A nuestro amigo ya de la empresa de Cupertino, la empresa de Apple. Sirito. Sirito, en Canarias usamos los diminutivos como Josito. Y tenemos con nosotros aquí a Sirito. Ya sabe que no se puede saludar los podcasts por las cosas como cambiaron. Y bueno, aquí está él, aquí es. Aquí estamos, ¿cómo estás, fiera, eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no se puede saludar? ¿Aquí se saluda o no se saluda? Pues yo soy Sirito, soy la voz canaria de Layo. Ahí en el iPhone, ¿vale? A mí ha permiso firmar un montón de papeles de eso, de confidencialidad y tal. Y entonces nada más que puedo decir que soy de Canarias, ¿no? Ya mi acento me delata, pero estoy aquí a gusto, ¿no? Estar aquí en el podcast y aquí con los hermanos canarios, ¿no? Que recordar que Canarias está, pues, pegadito a África geográficamente y pertenece a España por decreto a Europa. Bueno, pues ya lo escuchan, es un crack. Hemos cerrado todos los bares con él, pero bueno, los canarios cuando nos juntamos, mi cabeza. Solo se puede definir así como mi cabeza. Así que yo que hemos traído este fichaje para este podcast, para hacer un audio review, como hacen los youtubers, como hacen los vídeos, pues ya hicimos el audio unboxing y ahora toca hacer la audio review. Eso sí, estamos en modo totalmente, totalmente fanboy. Exactamente, estamos en modo totalmente fanboy y eso que no nos falta aquí ahora, porque estamos totalmente convencidos de ello. Eso sí, vamos a hacer una audio review diferente también del iPhone 10 Inside, dentro de ella, con la realidad aumentada, que ya nos va a permitir más adentrarnos a ella, este nuevo iPhone con su iOS 11, y que es una puerta de entrada para la realidad aumentada, ¿eh? Ya me he animado ya, se me ha ido como el dolor de cabeza, como si me ha tomado un Alcacercel con el podcast, ¿eh? Ay, benditos Alcacercel, y parece que van haciendo un efecto ahí. Pues exactamente, pues vamos a entrar con la realidad aumentada. Tenemos el iPhone 10 que tenemos aquí todavía, comprado en la Apple Store del barrio, y entramos en esa realidad aumentada donde entramos dentro del iPhone. Estamos dentro del iPhone y esta va a ser una audio review interior, como dijimos, inside totalmente. No sé si esto se habrá hecho, puede que no se haya hecho, así que vamos a hacerlo nosotros para que ella diga eso. Mira, lo escuché en la radio, que se decía antes, por eso, mira, eso lo escuché en un podcast. Pues vamos ahí hacia adentro y entramos ahí, entramos, ya digo, en realidad aumentada hacia dentro del iPhone por el edificio del Lightning. ¡Ay, mira que haber quitado el jack! Que era un edificio circular, este más raro entrar ahí. Vamos a entrar ahí por él. Y entramos ahí hacia adentro, entramos aquí, nos acompaña aquí, que también es parte de ello, Sirito. Y nosotros entramos... ¡Wow! ¡Estamos dentro del iPhone 10! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow! Dios, mira, mira, mira cómo se nota por aquí. Mira, se nota yo. ¡Oh! Esto es cristal por todos lados ahí, ¿eh? Cristal abajo, cristal arriba. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Mira, se nota cómo se mamaron en el botón del Home. Que no está por dentro, no está el espacio del botón del Home tampoco. Sí, del Touch ID. Suena como si estuviéramos en el interior de un coche, ¿no? Soy el fondo como si estuviéramos dentro del interior de un coche. Pero Dios, esto con la red aumentada. Ahí los chips. Guau, guau, guau, guau. Eso, pasen ustedes para adentro. Ahí están en su casa. Esto es un iPhone por dentro. Un iPhone inside. Así. Exactamente. Con un vidrio por delante y un vidrio por detrás. Pero eso no significa que estemos aquí, ¿eh? Con bobería. Vamos a ver. Nada, nada, tú tranquilo, Sirito, que nosotros controlamos ahí. Ya digo, con ese mira, esa salida doble de altavoces para escuchar los podcasts en la ducha, ¿eh? Sí, sí, pero oye, que no hay pedo, no hay pedo con Apple, ¿eh? No hay pedo con Apple. Como dice nuestra amiga Henry Lay. Ahí estamos, exactamente, estamos aquí teniendo que decir nombres en claves. La pantalla OLED. Se nota la pantalla OLED aquí. El toque con la realidad aumentada. Claro, es una imagen proyectada, pero a la vez, se consigue así con un sonido real, ¿eh? Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Esto tiene que ser más grande que un orgasmo digital, dentro del iPhone, No sé si nos quedamos en la juerga bebiendo, ¿qué? Ahí mi cabeza. Mira las cámaras ahí con los sensores, las cámaras en vertical, eso, bien, te vienen las cámaras en vertical ahí. Wow, wow. Esto no lo había hecho ningún móvil, Dios. Mira, Apple lo ha vuelto a hacer, Dios. Apple lo ha vuelto a hacer con las cámaras biónicas, Están guapas las cámaras ahí. Una es angular y otra es el objetivo, tal. Para tú sacar fotos más cerca de la pibita, por ejemplo, o de lado. Oye, ¿y tu Sirito qué? ¿Con la pibita? Pues yo me fui con la pibita a Cupertino. ¿Entiendes? Estaba en Canarias, estuve en Gran Canaria y en Tenerife. Primero en mi casa, en casa del enemigo. Bueno, eso son cosas de Canarias. Estamos con el pique insular que llevamos nosotros en esta isla ahí entre hermanos. Sí, exactamente. Y yo me fui con la pita para allá y yo le propuse eso. Digo, mira, si está la Siri en español y tal, vasca y tal, ¿por qué no va a haber una Siri canaria? Y ahí está. Y que hable canario ahí, tú pongas el iPhone y te puede hablar en ahí canario. ¿Qué pasa con eso? Yo se lo propuse y tal, y esto de Apple estaba medio despistado y tal, y yo llegué y tal, ni currículum ni nada. Eso son tonterías, bobería que hicimos nosotros. Así que yo le dije, yo le pongo aquí la voz a Siri y tal, del macho canario, ¿no? Macho cabrío canario, pues como soy yo. Y así está, la vida tiene que ser así. Uno le quiere callar el valor, ir para adelante. Exactamente, bueno. Estamos ahí eso que con el modo resaca aquí grabando. Por eso si nos quedamos aquí entre alucinando con la realidad aumentada dentro del iPhone y tal, perdónenos ahí, pero es que estamos en un momento de todo, ¿eh? De todo. Ay, mi cabeza y mi todo. Y mira, tenemos por aquí, mira, el A11, el Bionic, ¿no? Para la superinteligencia, con una GPU de Apple, precisamente para la realidad aumentada, un propio chip gráfico para la realidad aumentada, para la IA, esto para juegos, para apps, eso para coger viciados ahí con los colegas, ¿entiendes? Y dice, va, si cómo estás tú, tal, si yo tengo realidad aumentada, bueno, tú lo que estás es desaumentado, eso es así. O sea, mira, entonces te tendríamos que estar preguntando estas cosas, ¿no? ¿Qué es una cada cosa, cada? Pero eso sería un podcast serio, ¿no? Te pedirían que esto no era un podcast serio. Bueno, eso te preguntaremos ahora con las pruebas de rendimiento, ¿eh? No, estamos haciendo ahí una escalada, ¿eh? Oye, la batería, eso te iba a preguntar, venga, Chirito. ¿Cómo va a ir la batería con el iOS 11? Bueno, nosotros en Canarias llevamos el iOS y los dos palitos, ¿no? Y el ONS. Pues ahora sí tiene que aguantar más, tampoco esto tiene un cacho de batería que te gamba. Pero, bueno, hay que ahorrarlo algo, pues te va a chupar. Pero te cuento que es pantalla completa, ¿vale? Esto es una pantalla y full pantalla, ¿no? Así que, si te emocionas y tal, pues tal. Yo cuando llegué se lo enseñé a la piba y tal. Y yo para presumir con ella, digo, mira, aquí está el iPhone 10 y con la voz del pibe tuyo, ¿no? O sea, que en Canarias hicimos pibe, la pibita, ¿no? El pibito, la pibita, ¿no? Y el chico, la chica. Pues esto es lo que hay y tal, y va. Y ya digo que para ligar con el iPhone, bueno, yo la pibita pues ya la engañé hace unos años de ligarla, ¿no? Pero con esto sí tiene que ligar más, porque con los pavos que vale, si no, ¿para qué te lo vas a comprar? Exactamente, no lo he dicho así, claro, así con eso. Bueno, pues vamos a hacer nosotros ahí otra pausa, como ya decía nuestro amigo Seth Winder, para ir a momentos reflexivos aquí en el podcast, que lo vamos a necesitar porque tenemos grandes momentos hoy en cortes de audio y no hacemos más spoilers, sino que los audios hablen. Así que hacemos ahora la pausa. Llegame. Lo que pasa es que los americanos manejan unos mercados que para nosotros son una risa, nosotros no entendemos nada de todo eso. Las series, por ejemplo, estas que consumimos y que sí. Vemos, algunas de ellas muy buenas. ¿Qué ves vos? ¿Qué series te gustan? Y yo vi una que me gustó mucho que se llamaba Breaking Bad. Esa te iba a preguntar, Breaking Bad, la del vendedor de efedrina. Sí, sí. Tremenda, los ¿no? Los guiones son increíbles, los actores, todo son una cosa asquerosa ya. Estoy viendo una que se llama Black Mirror, que también está muy, muy, es muy creativa porque juega mucho con la era digital. Pero eso al cine no llega, ¿viste? No, al cine está un gigante el Pacífico. Emigraron y se fueron allá porque el verdadero negocio ahora de los americanos está en las series. Ah, la guita está en las series. Exacto. Pero, perdón, ¿el negocio se hizo o se armó porque se fueron los guionistas a las series? ¿Y las series explotaron porque tienen buenos guionistas o porque se les terminaron las ideas en el cine? No, para mí es una fusión de varias cosas que se juntan en una rejilla. Y es que por un lado ocurrió eso, por otro lado encontraron, ellos siempre encuentran, viste que el departamento de promoción de los americanos es para mirarlo bien de cerca con una lupa y anotar. ¿Viste lo que te pasa con las colas de las películas? Tremendo. Que por ejemplo vas a ver todas las que ves que vienen de allá, que están armadas, que yo decís, esta la quiero ver. No, esta no me la pierdo. No, esta no me la pierdo. Después la vas a ver, a lo mejor es un bodrio. Pero en principio ya te la vendieron. Vos también tenés buenos trailers. El trailer de séptimo dura 1:02 sí. Y es terrible. Es bueno, el trailer es muy bueno. Pero no sé si lo habrán metido la mano a alguno de estos cráneos que andan trabajando por ahí. Quiero decir, ellos inventaron lo que es la promoción. Ellos te venden un producto mucho antes de que vos sientas que lo vas a necesitar. Breaking Bad. Feliz cumpleaños. Las moléculas cambian sus enlaces. ¡Sí! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Me alegra decir que la gran profesionalidad de mis compañeros de Albuquerque de la comisaría logró que retiraran una gran cantidad de metanfetamina de las calles. Desde hacía un ¿cuánto dinero hay? Bueno, si quieres, vente un día con nosotros a descubrir un laboratorio. Cáncer de pulmón. Inoperable. ¡Oh, Dios mío! Tú conoces el negocio. Y yo conozco la química. Es cristal puro. Siri, cuéntame por favor qué le pasó a Hal. Todo el mundo sabe qué le pasó a Hal. Prefiero no hablar del tema. Yo soy más de escuchar. Y hubo la gente tan chévere como están, la verdad es que yo me encuentro de maravilla. Sean bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal de Security PC. Como siempre, el mejor contenido para todos ustedes, amigos y amigas. Así como ven en el título del video, hoy vamos a poner a prueba la voz de Siri. Vamos a formularle unas preguntas. He actualizado lo que es mi iPhone 7 a la versión más reciente de iOS 11. Y el iPad también está actualizado. La diferencia es que esta nueva voz más natural según Apple de Siri todavía no llega a los iPads. Entonces voy a aprovechar esta ocasión de pues hacer la comparativa de la nueva voz que es la del iPhone 7 contra la voz antigua que es la del iPad que está acá. ¿Vale? También vamos a estar utilizando modismos mexicanos a ver si los entiende. ¿Vale? Vamos a comenzar con el típico hola hacia Siri en el iPad, la voz antigüita. Vamos a decirle hola y también al a la nueva voz del iPhone 7. Vale, vamos a comenzar. Hola, Siri. Buenas tardes, Michael. Ahí está, buenas tardes, Michael. Vamos a ver qué me dice ahora el iPhone. Hola, Siri. Buenas tardes. Ahí está, la voz es demasiado notoria, de verdad. Me encanta esta nueva voz que acaban de aplicar en el iPhone. De verdad, está buenísima. Vale, vamos a seguir viendo otra pregunta. Vamos ahora el hola con el modismo mexicano. ¿Qué hubo, le? Hola, hola, hola. Ahí está. Sí, sí me reconoció el ¿qué hubo, le? Modismo aquí en México, que significa así como ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te encuentras? Vamos a ver si el iPhone reacciona. ¿Qué hubo, le? Hola. Ahí está, y con mucha más emoción, de verdad, esto está buenísimo. Vamos con las pruebas de la audio review. El iOS 11 que tenemos dentro, ya hemos salido del iPhone. No sé, o hemos salido o no hemos entrado, pero la realidad aumentada esta lo deja medio colocado, ¿eh? Porque estamos aquí con unas gafas de realidad aumentada, yo también comprada en el barrio, y hemos salido medio, vamos, ¿eh? Pues así, si le preguntamos a Sirito, venga, le hacemos la consulta. Sirito, ¿qué nuevos gestos tiene el iOS 11 en el iPhone 10 de nuestro querido llamado iPhone 10? Estamos ahí, que está muy, muy, muy, muy padrísimo. Oye, que no dijimos, que la pantalla es completa, sí, por dentro se ve realidad aumentada, pero tiene algo de bordes, ¿eh? No es borde como nuestro amigo Matute. Exactamente, no es borde como nuestro amigo argentino Matute ahí. Es que se nos va todo, se nos va la cabeza, se nos va todo ahí. Entonces hacemos la pregunta, Sirito. Venga, ¿qué nuevos gestos tenemos? Ah, pues yo qué sé. Yo soy el asistente nada más, porque se lo ha habido ustedes, ¿no? Oye, pero eso no es, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona el asistente este? Ah, pues mira, los gestos ahora es una movida. Ahí, por primera vez la gente se va a tener que leer los papelillos eso que viene en el iPhone ahí, porque para acelerar las apps hay que zumbar las para arriba. Tiras las apps para arriba y después te van pasando también como paginitas para la multitarea este. Bueno, tú lo puedes confirmar, Sirito, si tú eres fanboy. ¿Yo qué voy a hacer, vale? Si a mí me paga Apple... Allí en Cupertino, que no tengo un iPhone, vamos, echado in so facto, eso no queda otro. Ahí no se está con bobería, así que esto es lo que hay. Yo puedo ser la voz canaria, pero ahí todo el mundo con iPhone, iPad y todo Apple, por supuesto. Así que yo por decreto, o por imperativo legal, tengo que ser fanboy, no me queda otro. Oye, pues ahí está. Entonces, por ejemplo, esto que decías, ¿no? Los gestos para arriba, para abajo, ahora que hay que estar ahí, que sorprendimos con nuestro amigo Matute, como estamos viendo ahí, el manejar los gestos, que va a llevar eso luz. Hombre, ahí tiene las notificaciones, ¿no? Tipo Android, eso hay que decir, porque, hombre, Apple es la primera que lo inventa. Bueno, en realidad es la primera que lo patenta. Y después ya vienen los inventos y tal, ¿no? Pero después empezamos las mejores. Así que está la barrita de notificaciones por la izquierda, ¿no? Por el... como si tuviera oreja esto ahora, ¿no? El iPhone 10. Por la oreja izquierda va las notificaciones. Por la oreja derecha la configuración. Eso sí, si tú presionas tiene sensibilidad para que te distinga cómo lo haces el touch, ¿no? Cómo lo haces ahí el touch. ¡Ah! Eso es muy importante, ¿eh? Que mida ahí la presión que hace uno de la pantalla para que entonces te, ¿no? Que te amplifique más la información, ¿no? Para que te meta más en la configuración, ¿no? Exactamente. Así sin bobería, ¿eh? Sino para que te diga más las cosas. Si tú le estás metiendo más brillo, si estás yendo a tal, volumen, otras cosas y tal, pues, a configurar y a notificar. Ya mirarme a más, que claro. Eso lo mirar ahí, ¿no? Pues decíamos ahí con la IA, que está implementada eso, la inteligencia artificial. El camino más hacia la inteligencia artificial que se podrá ir andando ahí con esto, el sensor que tiene ahí, pues tiene la cámara que la vimos por dentro ahora, y se ve ese sensor, ¿no? Que ese sensor hasta dicen eso, ¿no? Que si tú no estás usando mucho el iPhone, pues se desactive y se quede más en modo ahorro energía para chupar menos batería, pero también evidentemente viene a eso para el reconocimiento, ahí con la identificación biométrica, que será de los siguientes pasos que iremos a buscar ahí para tirar a más cosas, porque ahí está la revolución, ¿no, Sirito? El Face ID, ¿no? El Face ID es el puntazo, ¿no? Porque todo el mundo se está quedando con ello. Porque es la mejor identificación que hay. Eso no hay otro. ¿Ah? Ni los toquecitos con los dedos, la huella, ni nada. No, no, no, no. Eso, lo mejor que ha parido Apple ha sido el Face... Bueno, nosotros en Canarias diríamos el Face ID. O el by the Face, ¿no? Desbloquear por las... by the Face, ¿no? Que hasta como dice la propia Apple, es una contraseña by the Face, ¿no? Contraseña con la cara. Exactamente. Vamos, que esto va a ser como un orgasmo digital, ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero... ya nos estamos animando, ya se nos fue la resaca en este otro corte del podcast. ¿Ya han visto? Hombre, es que hay que ser así, hay que ser serio, si no, pues entonces eso, que la configuración del ID, vamos a hacerlo ahora, el del Face ID. Venga, que yo soy ido de los pasos, déjame a mí, por favor, ahí, Chirito. Ay, te lo indico, mire, tienes que mover el coco en circular, ¿eh? Porque ahí, como dice el colega de Matute, como está diciendo ahí, oye... el giro tiene que ser no la cara, sino la cabeza. Entonces tiene que ser como un circulito ahí. A ver, venga, lo pongo ahí y lo hago yo con el... A ver, con el iPhone, espérate. Lo tengo aquí. Y entonces hago así, ese movimiento, sí. A ver cómo queda el audio, es que el audio para que quede circular. Ahí está la primera prueba, ¿no? Sí, ahí te lo pillo. Y ahora te voy a pedir la segunda. Vamos a hacer un segundo arriba. Y así, así, así. Mira, el careto. Ahí me cogió también el segundo ahí. ¡Oh, qué maravilla, ¿eh? Me coge toda la primera! Claro, así como es. Oye, esto no se puede uno despistar, si uno hace la cabeza así para adelante y para atrás, no lo pilla nada, ¿no? Ah, eso es lo que tiene ahí. Pues esa es la configuración. Y yo con eso te he configurado. Te va a pedir el código también. Pues si el Face ID este no funciona, pues tú lo puedes bloquear ahí con el código, ¿no? Es como se hacía antes, ¿no? Esto es un poco ir para atrás, ¿no? Pero, bueno, eso sí. Vale. Oye, después tiene esa prueba, ¿no? Que hay que estar... haciéndoles esto para arriba, pulsamos el botón de encendido, vamos a ir probándolo ahí, para yo ahora desbloquear aquí el iPhone. Vamos a ver que yo voy a desbloquear aquí el iPhone. Sí, además eso hay que recordar que este Face ID nos vale para la Apple Store, para iTunes, para Apple Pay. Oh, gracias Apple por existir, Dios. Dios, eso es que no puedo más, ¿eh? Ay, tu cabeza, exactamente, sí, para todas esas cosas, pues venga. Pues vamos a ver eso, entonces yo hago la prueba aquí yo ahora, ¿no? Sí, con el botón de encendido, tal, colega. Tú le das ahí, bloquea, ¿no? Te tiene que salir el candadito, ¿no? Porque si no, no me figura el que está bloqueado. Vale, yo le pongo aquí, vale, ya me sale el candadito. Venga, ahora lo desbloqueo. Sí, entonces lo tienes que menear eso, subir el gesto para arriba. El gesto para arriba y el... ¡Ah! ¡Desbloqueado con mi careta! ¡Wow! ¡Qué pasada, tío! ¡Ha desbloqueado con mi careto, tío! Esto ni Samsung ni nadie lo hace. Esto ya Samsung quisiera, ¿no? ¿Say Wonder? ¿Qué va? ¡Say Winder! ¿Qué va? Esto no hay ningún móvil que lo haga. ¡Ha desbloqueado el móvil con mi cara! By the face, tío, así como es. Increíble. Estamos que vamos, eso sí. Vamos a hacer ahora la... bueno, lo dejaremos para el final, la prueba final, porque... vamos a hacer un zapping aquí ahora y nos vamos a esa prueba final. No, o lo hacemos ahora, venga, lo hacemos ahora. Vamos a hacer la prueba de la polémica de que los algunos gemelos puedan desbloquear con el Face ID. ¡Eso! Dentro de la ahora, Net. Venga, aquí lo van a tener ustedes grabado en el podcast y que vamos a buscar ahora que se ha grabado nada más que con la identificación 3D, 30.000 puntos del contorno de nuestra cabeza se han grabado para en el iPhone para identificarnos con esa identificación biométrica. Recuerda que son las identificaciones con el cuerpo. Pues vamos a hacer esa prueba. Venga, venga, dale. Porque desvelamos que en el podcast Internet somos gemelos. Oh, bueno. Esto va a subir en todos los rankings de iTunes y todo. Nos van a poner un montón de estrellas porque hemos desvelado un gran secreto del universo. Ay, no somos otro tipo de gemelos, sino somos gemelos. ¿Qué vamos a hacer? Pues venga, voy a hacer yo el desbloqueo. Le doy al botón de encendido, bloqueo. Le doy para arriba, el gesto para arriba. ¡Wow! ¡Desbloquea también! ¡Wow! ¡Mira! ¡Genial! ¡El PD es lo mejor! También ha desbloqueado lo mío sin haberlo grabado. Esto es, vamos, insuperable. Esto no hay nadie que lo haga, Dios. Esto es, vamos. Exactamente, no sé que la gente le ve un fallo a eso. Si los gemelos lo bloquean, porque la foto no se puede hacer. Si tú te pintas, si cambias ahí de hombre de mujer, no te lo va a pillar. Entonces, claro, ahí. Pues eso, mira, hasta de gemelos y todo, es increíble. Oh my god, nos ha desbloqueado igual. Esto es última tiempo. Tecnología, que es claro, esto no hay ni nada mejor ahí al final. No sé qué ve de malo la gente, que no sé. Vamos a ser fanboy como nosotros. ¡Ay! Tienes que ser feliz en tu vida, no ser infeliz como se dice en México, Dios. Es que no puede ser. Ay, espérate, a ver. Uy, que. Uy, ¡Uy! Es que este gato. Ya se jodió el iPhone ahí, espérate. Ya se jodió la fiesta. A ver, no, también aguanta los golpes. Mira, el cristal se ha quedado intacto, increíble. El cristal se ha quedado totalmente intacto. Un pedazo de monedas del canal, son 1.100.300 pavos, mano. Esto tiene que ser irrompible por ese precio. ¿Qué vas a pedir? Exactamente, Dios, esto se ha quedado bueno. Pues eso, que es toda última tecnología, ¿eh? Se ha quedado totalmente entero el móvil, Dios, y se acaba de pegar un leñazo. Vamos, casi lo voy a tirar por la ventana. Lo puedo tirar por la ventana y todo, no va a pasar nada. Increíble. Increíble. Vamos con los animoji. Con los animoji, que también han sido la revolución del iOS. Esas animaciones con voz que podemos hacer también mirando la cara y todas esas cosas, ¿eh? Es que Apple es Dios. Pues con los animojis vamos a pedir aquí también que nos haga un emoji. Animoji, aquí el compo para despedirlo a Cirito, darle muchas gracias. Pues nada pasa, hermano. Gracias de nada, estamos aquí, somos todos canarios, los canarios siempre unidos, ¿eh? Unidos ahí, total. Exactamente, mira, pues venga, lo hacemos así, nos haces nuestras vías de contagio bonus track ahí para el podcast. Pues a ver si me acuerdo de la chuletilla, ¿no? @interinet en Twitter y tal, póngalo usted ahí en el par. interinet@gmail, la competencia de Google, ¿no? Cabrones, y interinet.com.es, ¿no? Dentro de poco será interinet.aper.es, ¿no? Ya. Venga, pues muchas gracias ahí por eso. Pero no lo has hecho en forma de animoji. Es que tengo que decir, así, girando ahí, yo qué sé. Yo lo he dicho así y he podido que poner en movimiento ahí. Bueno, vamos a imaginarlo que lo ha dicho en movimiento, ¿no? Como hacen los animojis, que son animaciones ahí en movimiento. Pues hemos hecho un animoji de audio. Y ya para cerrarte, por último, ese animoji, pídete un favor. También, un animoji de podcast en general. ¿Qué es lo que tiene ahí? Venga. Ese último, pues venga, lo voy a sellar con un animoji y tal. Lo voy a hacer hoy con un animoji y tal cual. Girándome así, tal. Girándome, digo, mira. Yo escucho los podcasts de la Unión Podcastera. Ahí estamos. Eso ahí en un animoji y tal. Obra de nuevo eso. Yo escucho los podcasts de la Unión Podcastera. Eso quedó más estilo hamburguero aquí de Canarias, ¿eh? Pues ahí estamos. Y ya sabes que te recomendamos también la precompra ya del iPhone 9 Plus. No, del iPhone 10 Plus, ya, porque el iPhone 9 no existe, ¿no? Pero bueno. No, el iPhone 9 son los padres. Bueno, eso es lo que tiene, a ver. Pues vamos con la prueba final del iPhone. Gracias, Cirito. Un abrazote fuerte, canario. Abrazotes ahí, ¿eh? Claro, un abracito. Abrazote para todos y para los que escuchan del podcast este. ¿Cómo se llama el podcast este, eh? Inter... Net. Pues eso. Y beso a todos y tal y a todas y yo qué sé. Y piense un iPhone 10 y tal, porque ¿entiendes? Porque si no, yo no puedo seguir viviendo en Cupertino aquí estas cosas, ¿no? Y así me tienen ahí dentro de mí y dentro de ti. Para ser el asistente virtual canario, ¿saben aquí serito? Venga. Pues muchas gracias y nos vamos con la prueba final del iPhone 10 al suelo. iPhone X. No. Breaking Bad. Es cristal puro. En este momento, lo que necesito es solo que dejes de tocarme las pelotas un rato. Skyler, debo decirte algo. Personalmente, creo que en Albuquerque hay un narco nuevo. Tengo un cáncer de pulmón. Puedo ayudarte. Tengo un seguro médico excelente. Elijo no hacerlo. Haré el tratamiento. ¿Reconoces esto? Trato hecho. Aún no te he dicho a cuánto va. ¿A cuánto? 35.000 en medio. Heisenberg. Un kilo 875 gramos. No, 2 kilos. Próximo viernes. Y sin problemas de producción. ¡Que alguien abra la puerta! ¿Que oye alguien? ¿Qué pasa? ¡Billy! ¡Billy! ¡Socorro! Un privilegio como el que tengo yo no tiene un espacio dentro suyo para pensar en los demás o para intentar ver, focalizar sobre los demás. Porque el gran problema de la sociedad es la falta de foco que tenemos sobre los demás. Estas sociedades modernas que nos han hecho, pretenden hacernos creer que la forma de cuidarnos y defendernos es el individualismo, nos han hecho un mal muy grande. Primero nos han entregado atados de pies y manos al consumismo. ¿Por qué? Porque los grupos de pertenencia están relacionados con cuánto tenés y cuánto no tenés. Y si tenés el último modelo de celular o no, te quedaste un poco atrasado, sos medio boludo si te quedaste atrasado. Aunque ande muy bien tu teléfono. Digamos, no estás en la cresta de la ola. Estamos desfasados. Si lo pensás, estamos desfasados. Hay gente que no se puede pegar una ducha por día caliente, que no tiene un plato de comida. Eso es grave. La demostración clara de eso es que aún aquellos que creen que rindiéndole culto al dinero, al poder, al éxito y demás, los pones en la situación en donde si tienen que patear todo el tablero para recuperar a sus hijos, lo hacen sin pestañear, sin dudar. Entonces, es el valor más elevado. Está instalado en el inconsciente colectivo, forma parte de nuestra cultura. Con razón o no, pero es así. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Hola a todos, yo soy Robert, volvemos una vez más, un nuevo año, parece que es un podcast nuevo, pero en realidad esto es un regreso, el nuevo podcast de NTI, el podcast de No Tengo iPhone, nuevo año, 2016, vida nueva y regresamos. Seguro que hay alguno que todavía le suena esta melodía. We live on front porches and swing life away. We get by just fine here on minimum wage. If love is a labor, I'll slave to. Este podcast de No Tengo iPhone, de NTI, se emitió del año 2007 aproximadamente hasta el año 2012, intermitentemente hasta el 2014, pero prácticamente no podemos ni contarlo. Realmente eres un podcast de tecnología, un podcast que nació con un espíritu maquero, con un espíritu de Apple, pero se fue transformando igual que me transformé yo. Es un podcast siempre pues muy personal, siempre lo ha sido y así va a seguir siendo. Al final lo hago yo y a través de mis experiencias, de mis opiniones y de todo lo que voy aprendiendo y que me gusta siempre compartir con todos vosotros, no solo en redes sociales, sino también ahora en micrófono de nuevo, y también, pues bueno, compartir con vosotros diferentes experiencias siempre tecnológicas. Por una parte, este podcast ha tenido mucho de sube y baja, mucha montaña rusa. Podcast de No Tengo iPhone. iPhone X. Nada es lo que parece. Esto es realidad aumentada. Como el podcast de No Tengo iPhone, del compañero Robert Tomás. Los podescuchas le compraron en su momento un iPhone porque empezó con el podcast sin tenerlo. Ahora tiene su canal de YouTube de fotos, fotos, fotos, que lo escuchaste en el podcast 214 de Fanboys. Hay una pequeña promo, homenaje a un compañero que hizo un podcast diferente, un podcast distinto, un podcast que se fue haciendo personal o que naciera dentro del universo de Apple. Y totalmente distinto. Por ejemplo, que puedes buscarlo en YouTube a una chica que estuvo haciendo el experimento de pedir para un iPhone 10 y le dejaron a dejar hasta 20 euros. Era un experimento y la gente le dejó para un iPhone 10, ¿no? Así que así está el mundo, pero el compañero Robert sí lo pintaba distinto con ese No Tengo iPhone. Así que esto lo titularemos también como homenaje para él y para todos los que hace posible este podcast. No Tengo iPhone 10, pero como lo escribe ahí el compañero Valterio, de bonus track con iPhone, iPhone y 10 con letras. Le vamos a poner precio al amor. Con el precio que vale el iPhone 10 de 1100, 1300. Este 2017 sale a subasta el coche de Steve Jobs en su BMW. De BMW que tenía Steve Jobs con su matrícula. No es la Apple de Steve Jobs, esto está claro. Y me deja, como ya lo dijimos en un podcast pasado aquí, la frase del amigo Matute y de Bart Simpson. Si sabes contar, no cuentes conmigo con esos precios porque seguiremos diciendo y defendiendo que de la tecnología, cuando es cara, es menos tecnología. Así que ya sabes que si sabes contar, pues no cuentes conmigo. Es lo que nos queda. Y aquí, pues en este podcast que hemos querido hacer de protesta a estas cosas en que sí, la tecnología de Apple siempre la aplaudiremos en lo fácil, en los diseños, en esa otra informática, eso por supuesto, pero no como también están haciendo otras compañías como Samsung también, con los móviles por encima de los 1000. Esto se ha disparatado todo y cada vez estamos dejando de ser más humanos para convertirnos en más inhumanos. Los unboxing y reviews pueden ser objetivos en los youtubers. Si a ti te prestan un móvil, nosotros evidentemente este móvil ha sido de ficción que tengo aquí. No ha sido comprado en el barrio, ¿no? Sino es un invento de efecto sonoro. Es una calculadora que hablaba, por ejemplo. Así que es lo que tiene. En Instagram llegué a colocar, en mi Instagram personal, @mtrujillofran. La verdad, parte del mundo está así, con una caja del iPhone 10. Cuando tienes carencias humanas, necesitas materiales que hagan olvidar la mentira de tu vida. Esto es una enseñanza de mi amigo Miyashiro. ¿Fanboy se convierte en la neta? No somos fanboys. Los extremismos nunca serán buenos y son como las ideas políticas. Nunca se puede ser de un extremo ni de otro. Hemos creado la voz de Siri Canario, el Sirito Canario, desde Canarias, España, donde se hace este podcast, para darle también ese otro toque de humor canario que creíamos que era necesario para crear atmósfera. Hemos adornado el podcast, que creemos que es la parte también más grande, sobre todo la más grande, con la participación de mi amigo Seid Winder, por voz, que me permite esta licencia. Ya me matará cuando me pille. Y la otra grandeza la hemos tenido sin duda en Ricardo Darín, con sus cortes, sus masterclass de pura vida, como dirían los ticos de Costa Rica. La pura vida de la humildad, la creo yo, de la grandeza de ser feliz en la vida. Te vamos a dejar también con el podcast de Entiende tu Mente, para ver si esto nos ayuda a todos a entendernos mucho más, capitaneado por el Molo Cebrián, que viene de la radio. Porque ya sabes que este podcast sigue sin problemas con la radio, que tanto marcó mi vida, aunque ahora la que la marcan desde hace años son más los podcasts. Ha sido complicado al final vivir este rol de fanboys, pero creemos que lo hemos hecho para, por lo menos, si logramos hacer pensar algo dentro de entretenimiento, como es lo que hace este podcast. Si te hemos dado también una sonrisa, nos vamos a gusto y nos dormiremos mucho, mucho mejor. Si no te ha gustado, pues ahí están las opciones para elegir a otros podcasts que tienes ahí un montón. Sin ningún problema y sin ningún, como bien dice mi amiga, sin ningún pedo, como se dice en México. Gracias a todos por estar ahí al otro lado de la escucha. Y también, si quieres ser parte de este podcast, acá estamos. Besotes y abrazotes. Estás a punto de escuchar un nuevo podcast de Entiende tu Mente. Si eres ya un oyente habitual, recuerda que nos encantaría que nos ayudaras mostrando tu apoyo a través de la plataforma que hayas decidido para escuchar este podcast. Así que valoramos muchísimo tus opiniones positivas, ya sea en iTunes, en iVoox o en tu plataforma favorita de podcasting. Y ahora, sin más, empieza esto. Gracias por estar ahí y a disfrutar con este nuevo podcast de Entiende tu Mente. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Bienvenido, bienvenida a nuevo capítulo de Entiende tu Mente. Uno más y ya son 27. Y otra. Entiende tu Mente es un podcast global. Hola, desde Buenos Aires, Argentina. Les mando un saludo a todo el equipo de Entiende tu Mente. Enhorabuena por vuestro podcast, que la verdad es que me encanta. My name is Dara and I listen to Entiende tu Mente podcast from Ireland. Desde Los Ángeles, California. Aquí en Guatemala nos encanta Entiende tu Mente. Nos gusta mucho. Gracias por ayudarnos a crecer. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Suscríbete a Entiende tu Mente en iTunes, iVoox, Tuning o tu aplicación favorita de podcast. Participa en Entiende tu Mente. Manda tu nota de voz a nuestro email hola@entiendetumente.info. Podcast de Entiende tu Mente. Recuerda que esta es una conversación entre amigos sobre temas que tienen que ver con la psicología, el coaching o el crecimiento personal. Pero si consideras que tienes un problema que te produce sufrimiento, te recomendamos que acudas a un terapeuta, a un especialista para que te pueda ayudar a salir de ese bache. Mientras tanto, ya sabes, cuando quieras, aquí tienes nuestros podcasts. Gracias una vez más por escucharnos y te animamos a que te suscribas a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Me ofrecieron solo una vez una cosa contundente y seria, y a la que le dije que no, y además después me empezó a joder un poco que no me aceptaban. Me decían de parte del director, no acepto un no como respuesta. ¿Qué era eso? Era una película que después se hizo que se llamó Hombre en Llamas, con Denzel Washington. Yo hacía mucho tiempo que estaba trabajando en España en teatro, y lo único que quería era de tener la oportunidad de terminar la temporada para venir a mi casa, para estar con mi mujer y con mis hijos en mi casa. ¿Quién era el director de la peli? De Tony Scott. El hermano de Ridley Scott. Hay que decirle que no, ¿eh? Pero esperá. Pará, boludo. Pero esperá. Pero pensá un segundo antes de poner esa cara. Escuchame, no, a mí, pero déjame argumentar. Okay. Me ofrecían hacer un narcotraficante mexicano. ¿Y? No, ¿y por qué cree que yo hago un narcotraficante mexicano? Para ellos todos los narcotraficantes son latinoamericanos. El país que mayor consumo tiene en la faz de la tierra. No me gustó. Primero, no me gustó. Y segundo,